Comencem la... Ai, perdó. Empezamos la última mesa. Yo soy moderadora improvisada de última hora, así que haré lo que pueda, porque aún no me he centrado en lo que me toca hacer ahora. Tenemos aquí a Mari, de Baladre, Anabel, que viene de Tarrasa, y Sheila, que está aquí en Rubí. Entonces ellas mismas ya se presentan y explican en 10 minutos su historia, y además tendremos un vídeo de 10 minutitos también, 7 minutitos además. Vale. Buenas tardes, yo soy Sheila del colectivo La Indómita, que es un colectivo feminista de aquí del pueblo de Rubí. Somos como unas 12 mujeres, es un colectivo no mixto y nace en el 2017. Somos un colectivo intergeneracional y no nos definimos así políticamente de ninguna manera, pero sí que es verdad que bebemos de algunas prácticas de los movimientos autónomos, como el apoyo mutuo o la no vinculación con la administración, y no nos relacionamos con los más media, ni siquiera locales. Como colectivo no participamos colectivamente de otras luchas del pueblo, aunque sí las apoyamos, pero sí que es verdad que a nivel individual pues participamos de otras luchas, como podrían ser pues la expropiación de propiedades a través de la ocupación, el transfeminismo, los refugiados, las diversidades corporales, funcionales y también el antirracismo y la revisión de privilegios blancos. Entonces, sí que se dan estas relaciones de una manera bastante más informal. Intentamos llevar a cabo un feminismo que sea interseccional y que analice y combata las opresiones más allá del género. Sí, ¿no? Durante estos años nuestras acciones hacia afuera, aparte de estar activas en las redes sociales, pues han sido poner paraditas para informar de los feminicidios, vermuz poéticos en el huerto ocupado de aquí del pueblo, charlas, acciones descentralizadas, difusión en las calles, y también generar vínculos con otros pueblos, como podrían ser Tarrasa, con algún colectivo de feminista también de Tarrasa. Y nuestro momento más activo del año pues es en el 8M, sobre todo, y también en el 25N. El 8M aquí en el pueblo se genera a partir del comité de vaga, y que es un grupo mucho más diverso, donde participan muchas mujeres más del pueblo, pero sí que es verdad que de alguna manera La Indómita es un poco referente, o así lo sentimos nosotras, ¿no? Y luego, de cara más al trabajo interno, pues intentamos que nuestro colectivo sea como un espacio de reflexión de privilegios y también de cuidados, ¿no? Tenemos como una manera de organizarnos que a veces es un poco informal de más, entonces sí que sentimos que no hay como mucho compromiso, y hay una parte que es muy guay de todo esto, que es el hecho de que todo fluye y entonces ninguna se siente como obligada a estar, y eso está guay. Pero sentimos que la parte negativa sería la frustración de otras compañeras, ¿no? Que igual sí que esperaban que salieran más cosas hacia adelante. Y bueno, pues ahí vamos revisándonos. Entonces, claro, con este hándicap lo que nos pasa es que nosotras queremos reflexionar y cuidarnos, pero si no nos juntamos mucho, no hacemos muchas acciones, si no nos organizamos mucho, es difícil como practicar esos cuidados y esa reflexión, ¿no? Porque partimos de la base que la reflexión no es, el trabajo no es que te vas a tu casa a pensar en el antirracismo, sino que no generas vínculos y haces acciones que te llevan a situaciones que te hacen replantearte cosas, ¿no? Y entonces lo que se deriva de aquí es que a veces tanto el discurso como la práctica nosotros lo valoramos como que puede llegar a ser un poco pobre. Entonces, a raíz de toda, de que nos habéis invitado aquí, con este título que tenía la mesa redonda de feminismos comunitarios, estuvimos hablando porque el concepto de feminismo comunitario viene de los pueblos originarios indígenas y sentimos que nosotras, más que una comunidad, somos un colectivo, que supongo que eso sería otro debate. Y nos parecía que a veces desde el feminismo blanco pues somos un poco etnocentristas, ¿no? Y nos apropiamos de algunos términos que no nos pertenecen y que ya existen y que por otro lado pues son súper interesantes, ¿no? Entonces nos ha parecido como un buen espacio para dar voz a lo que es el feminismo comunitario, que nace en Bolivia y que sobre los 90 Julieta Paredes y Ariana Guzmán son dos referentes y que luego se extiende también a Guatemala. Y actualmente, así en redes y de una manera más urbana, pues también hay varias cuentas de Instagram, una es Aluami y otra Te Bonita Chola, que también hablan un poco de esto. Entonces, también creíamos que no éramos nadie para hablar del feminismo comunitario porque apropiarse de algo que no nos atraviesa tampoco era antirracista. Así que si os parece, pues queremos pasar este vídeo de Julieta Paredes, que son 7 minutos, como para hacer unas pinceladas de lo que sería. Comunitario se inscribe en las ancestrales luchas de las mujeres de resistencia y de propuesta ante un patriarcado que nos oprime y nos quiere oprimir, ¿no? Entonces el feminismo comunitario nace en estas tierras, acá en Bolivia, desde nuestras culturas, desde nuestros cuerpos, desde nuestra historia, desde nuestra coyuntura y desde los sueños que tenemos como mujeres de qué tipo de sociedad es la que queremos construir. Nosotras, como comunidad Mujeres Creando Comunidad, hemos estado en los años 90 formando parte de lo que era el feminismo autónomo latinoamericano, no el feminismo de las ONGs, no el feminismo institucionalizador, no el feminismo de la tecnocracia de género que ha despolitizado un concepto, una categoría altamente revolucionaria como es la del género y la ha convertido en algo tan light, tan neoliberal y tan funcional a cualquier política, desde un machista neoliberal hasta un machista de una organización social como la llamada equidad de género, que es una contradicción conceptual muy grande con el feminismo que ha parido esa categoría conceptual como es el género, que es una denuncia, ¿ya?, de las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, el feminismo comunitario entonces surge de una matriz epistémica muy diferente a la que surge el feminismo occidental, al cual lo respetamos, que hemos aprendido también cosas, pero no es nuestro feminismo, porque este sí, el feminismo comunitario está naciendo desde nuestra historia, desde la memoria larga, desde esa recuperación de las luchas de nuestras tatarabuelas. Bueno, el feminismo occidental nace de una matriz epistémica de afirmación de individual de las mujeres, ¿no?, de sus derechos, de su ciudadanía, ante la afirmación individual que hacen los hombres, los varones, de su ciudadanía, de sus derechos, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa. Y, por ejemplo, luego aquí en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en la Revolución Francesa los hombres plantean los derechos individuales del hombre. Ciudadanía, propiedad privada, derecho a votar, a elegir, claro, ser elegido, etc. Y a esa propuesta, digamos, que en su tiempo, en 1789, era revolucionaria, las mujeres de Europa, ¿no?, y de Estados Unidos también, elaboran toda esa propuesta de los derechos individuales de la ciudadana. Entonces ahí tenemos una vertiente, ¿no? O sea, las mujeres con los derechos individuales frente a los derechos individuales de los hombres, que es el signo de la sociedad moderna occidental, ¿no? Su estado moderno, la ciudadanía, lo que es la democracia, ¿no? Un hombre, un voto, todo ese, esa concepción. Entonces, de esas dos, de esa idea, digamos, de ese posicionamiento a las mujeres, a los hombres, surgen dos vertientes fundamentales, que son el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Aunque hay también un otro feminismo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que es un feminismo que trata de no incluirse dentro de estas propuestas, digamos, que tenía la burguesía triunfante, ¿ya? Pero no me voy a ocupar de eso. Entonces, nosotras surgimos hablando, afirmando nuestro ser mujeres desde la comunidad. O sea, nosotros no colocamos nuestros derechos individuales ante los derechos individuales de los hermanos, ¿no? Confrontan, sino nosotras planteamos un lugar de identidad común. Somos hermanos. Él es mi hermano. Y tenemos una figura que es la del cuerpo. La comunidad es como el cuerpo, ¿no? No podemos partir en dos y poner uno frente al otro. Pero este lado son los hermanos y este lado somos nosotras. Pero somos un mismo cuerpo. Pero este lado tiene su lugar, sus funciones, y este lugar tiene su lugar y sus funciones. Lo cual no quiere decir que este lado tiene que cocinárselo para él. Estamos hablando de una concepción de paridad filosófica, de paridad frente al mundo, de paridad frente también a un sistema de dominación que nos oprime a él y a mí, a mi hermano y a mí, de diferente manera. Pero por el patriarcado y por el machismo, él no es mi hermano, no es la mitad de un cuerpo. Él se constituye en el macho patriarca y me oprime, o pretende oprimir, porque tampoco somos víctimas, ¿no? También hay luchas de resistencia, de rebelión y de propuesta. Entonces, digamos en términos generales, porque el feminismo comunitario es muy amplio, ¿no? En términos generales, yo hablaría de eso, lo cual no está negando los derechos que como mujeres tenemos, pero dentro de una identidad. Entonces ya no es frente a frente, sino es lado a lado, en la comunidad. Por eso es que nosotros somos parte de este proceso de cambio, pero desde las calles, no desde los partidos, y no desde el gobierno, no estamos pidiendo los cuotas, ¿no? Sino es desde el aporte. Ahora, el feminismo comunitario, por las hermanas de organizaciones sociales, por ese pedido, por ese reconocimiento que tenemos en Cochabamba con las hermanas de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, también de otras organizaciones de mujeres que no están en el Pacto de Unidad, que recibimos el encargo de hacer el marco conceptual de las políticas públicas, que hoy acabo de escuchar que ya no van a ser para 5 años, sino que van a ser para 10 años, por lo cual estoy muy contenta, ¿no? Y ese marco conceptual entonces es un marco que no está agarrando como las políticas neoliberales, ¿no? Así, lineal, sectorial, una cosita, sino está agarrando así de una forma integral, partiendo de la comunidad, ¿no? Queremos nosotras que se maneje la política pública en 5 campos de acción y lucha, que son el cuerpo, el espacio, o sea, el cuerpo de las mujeres, espacio de las mujeres, tiempo de las mujeres, movimiento organizativo y autónomo de las mujeres y la memoria de las mujeres. O sea, en toda acción pública deben estar estos 5 campos de acción. Vale, pues yo soy Anabel, vengo de Tarrasa. Yo participo de forma activa en los movimientos feministas en Tarrasa desde el 2015, bueno, antes también, pero estaba dedicada más a la maternidad. Y os vengo a explicar un poco la historia de cómo se fue forjando el Comité de Vaga Feminista y las diferentes iniciativas. No, Adriana Sitica, Juan Aymara. Espera. Mana Aymara Parlawech. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Un momento. Ahora. Vale. Pues lo que os comentaba es que a partir del 2014-2015, en la ciudad ya había habido muchos colectivos feministas, casas de donas, más o menos institucionalizadas y tal, pero a partir de 2014, 2015, 2016 empiezan a aparecer un montón de colectivos feministas cada cual con su color, con su forma, todas se consideraban sí que anticapitalistas, antirracistas, feministas, contra la LGTB-fobia, bla, bla, bla, bla, bla, pero todos ellos como muy homogéneos entre sí por las personas, ¿no? Las mujeres que los formaban, ¿no? Fue como que empezó esta necesidad de agruparse entre amigas y empezar a tener una agenda propia de denuncia, de autoformación. Algunos eran a nivel cerrado, otros eran sí que tenían como más actividades abiertas a, pues no sé, hacer cuentos desde una perspectiva de género o hacer acciones más performativas o activistas o hacer dinamización de talleres, clubes de lectura, etcétera. Y cada uno iba un poco pues a su aire de forma autónoma. Entonces, alrededor del 2016-2017, estos colectivos empezamos a plantearnos que no tiene ningún sentido que en una ciudad como Tarrasa cada una estemos haciendo nuestra historia y que incluso lleguemos a solaparnos desde buen rollo, pero que eventos, ¿no? Y empezamos a plantear que de qué manera, ¿no?, podemos tejer algún tipo de alianza y trabajo común de cara a que el 8M, ¿no?, como fecha que nos podía aglutinar a todas, pudiéramos tener como una acción conjunta, ¿no? Y entonces, un poco, claro, nosotros no hacemos feminismo comunitario, nos han inventado, pero yo creo que lo que sí que podemos crear un cierto paralelismo es cómo hemos ido tejiendo alianzas entre los diferentes colectivos. Esta voluntad de salir del derecho individual, ¿no?, o de esta necesidad de yo con mis amigas me monto mi chiringuito para hablar de los problemas que yo tengo y me lo quedo para dentro y hago de vez en cuando algo para afuera, sino cómo podemos tejer estas alianzas para construir un sentimiento de colectividad y quizá podamos llegar a construir un sentimiento de comunidad en un momento dado a partir de estas identidades compartidas, ¿no?, que se van negociando y que se van sumando. Entonces empezamos a tejer esto con otros colectivos, con Casals de Dona Terrassa, con los Casals de Barrio, etcétera, y empezamos pues eso, como muy inocentemente, de qué manera podemos hacer un 8M conjunto. Paralelamente somos como muy receptivas a través de las redes sociales a cosas que nos van llegando, ¿no? O sea, también vuelvo, como muy dentro de lo homogéneo, ¿no? Nos llegaban temas de estudiantes, nos llegaban temas de gente que estaba vinculada a los centros sociales ocupados, sobre todo de haber vivido situaciones de violencia, agresiones sexuales o agresiones en el ámbito de la pareja. Y entonces, como pidiendo ayuda, porque estábamos haciendo todo un protocolo de gestión de espacios seguros a nivel, ¿no?, de los que estábamos autogestionando, ¿no? Entonces empezamos a recibir estas demandas como diciendo, bueno, ¿hacéis algo? ¿Podéis ayudarnos? Entonces aquí vimos como esta necesidad, ¿no?, de agruparnos, de juntarnos, de acompañarnos y de autodefendernos, ¿no? De qué manera esta violencia que vivíamos de forma individual y subjetiva se podía convertir en algo compartido, pero que a la vez no fuera simplemente el acompañamiento, sino que además pudiéramos autodefendernos juntas, ¿no? Entonces, de forma paralela, vamos viendo esto, nos empiezan a llegar cosas y empezamos a plantearnos que en estas fechas señaladas, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, pudiéramos empezar también a señalar estas violencias que nos llegan de forma, claro, bueno, con nombres y apellidos, ¿no?, pero que les damos crédito desde esta perspectiva de que yo no voy a cuestionar que esta violencia en ningún momento la voy a poner en juicio, sino que te voy a creer y de hecho voy a hacer todo lo que pueda que esté en mi mano y te voy a acompañar en lo que tú necesites y tú me pidas, ¿no?, desde este paradigma, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo un 25 de noviembre que todos los diferentes colectivos decidimos que aparte de hacer la concentración y manifestación habitual que se hacía con tus lemas, con tu tal, pues íbamos a dirigirnos a un call center que había en Tarrasa de Energía, del cual habíamos recibido muchas críticas, ¿no?, de que se estaban practicando violencias laborales muy chungas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos para allá, hacemos una acción, un scratch colectivo y al menos damos voz a aquellas mujeres que se han acercado y que no se pueden visibilizar, pero que sí que, como mínimo, ¿no?, juntas podemos ahí, ir ahí y señalar. Bueno, los diferentes colectivos en los que yo he militado, Rudas Rebels, por ejemplo, la guerrilla del Scosus, vemos que esto de acompañar violencias, pues oye, cada una tiene su profesión, podemos ser algunas psicólogas, educadoras, lo que sea, pero en el activismo se nos queda grande, ¿no?, el acompañamiento de estas situaciones de violencia, ¿no?, porque además teníamos todo un protocolo, acompañábamos a la mujer que había sido agredida, hablábamos con el agresor desde una lógica de transformación, derivación a servicios específicos, pero claro, esto hacía que perdiéramos completamente nuestra propia agenda. Y eso nos llevó a pensar que quizá era interesante crear en la ciudad un punto lila permanente vinculado a un casal de barrio, que porque teníamos unas compas en San Pedro, yo soy del barrio de San Pera, y unas compas habían hecho como un asalto a la asociación de vecinas, y había, se había hecho con el poder del casal, y bueno, un poco nos cedían el espacio y también se sumaban a hacer un punto lila que, sin querer suplantar la competencia municipal para la atención de los casos de violencia, que creemos que es importante que esto sea pues un recurso pues profesional y pagado por el Estado, etcétera, sí que nosotras identificábamos que había mujeres en el barrio que no llegaban, bien porque no lo conocieran, bien porque no se sentían acompañadas para llegar hasta ahí, bien porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces decidimos establecer que los jueves durante todo el día habría compañeras que iríamos haciendo turnos e iríamos acompañando aquí. Es decir, aquí este punto es abrirnos al barrio, abrirnos a las vecinas y ver de qué manera nuestra agenda, detectando estas violencias compartidas, la podemos poner al servicio, ¿no?, de construir un algo, ¿no?, de construir como mínimo una red vecinal de apoyo. Bueno, fuimos haciendo como más cosas. El último 8 de marzo, una de las cosas que más nos preocupaba era que, además con la alianza con otros colectivos del Vallès, pero también a nivel de Països Catalans, se planteó que quizá el feminismo estaba como muy metido para adentro, muy desde que necesitamos las mujeres, etcétera, pero que quizá esto se tenía que como que abrir, ¿no? Se tenía que achamplar, se tenía que agrandar, que la lucha feminista no se puede quedar solo en esto, sino que la lucha feminista tiene que tener un punto que con la vivienda, tiene que tener un punto con el tema de la diversidad sexual, tiene que tener un punto con el tema de la extranjería, con el tema de la etnicidad. Entonces, nos planteamos que este 8 de marzo, más que hacer una concentración, que la hicimos, nos planteamos como un programa de actividades, que cada día trabajábamos uno de estos ejes y que lo que hacíamos era ponernos en contacto con aquellos colectivos de la ciudad que ya estaban trabajando, tenían su propia agenda, para aliarnos y hacer algo conjuntamente. Y esto fue como muy chulo, ¿no? Porque de repente empezamos a sumar luchas. Y creo que ha sido como una de las semillas que ha sido más interesante también para que después, a raíz del COVID, nos hayamos puesto las pilas de otra manera. Ya no es simplemente la lucha feminista, o sea, no solo la lucha por las mujeres o por los cuerpos leídos como mujeres o por la violencia que vivimos, sino que juntas, ¿no?, podemos crear estas alianzas de soporte mutuo y permitió, por ejemplo, como ya teníamos estas estructuras y estábamos organizadas entre nosotras, permitió que cuando empezó el confinamiento hubo un grupo de mujeres que dijo, bueno, pues tenemos que plantear una red de soporte mutuo. Y nace desde los colectivos feministas. Esto se abre la ciudad, aprovechamos estas alianzas que hemos hecho con otros colectivos y creamos por barrios grupos de WhatsApp, colgamos carteles, avisamos en los diferentes centros comerciales, farmacias que existimos, para que si podemos hacer pequeñas compras, recados, sacar al perro, atención, bla, bla, bla, pues podamos estar ahí como presentes, ¿no? Asesoramiento legal también se llegó a hacer en casos de ERTOs y situaciones laborales complicadas. Esto también gracias a la alianza con los sindicatos alternativos, etc. A nivel de barrio, ¿no?, que al final el tema es cómo creas comunidad. ¿Cómo creas comunidad que no tiene nada que ver con lo que hacen las compañeras, ¿no?, de América Latina? O sea, nosotras no nos podemos vincular, o sí, pero no nos planteamos cómo vincularnos a la naturaleza o cómo creo yo esta colectividad que se vaya de mi grupo homogéneo, donde yo me siento identificada, cómoda, confortable, en mi grupo mixto, ¿no? Entonces también veíamos esta necesidad de hacer red entre las vecinas a nivel barrio. De hecho, ha sido como un proceso de varios meses, años, donde nos hemos ido situando en el barrio y dándonos cuenta que la compa que estaba militando en Quart Creixent pues también era mi vecina, ¿no? Y que la compa que estaba en la CUP también era mi vecina del mismo barrio, y que de alguna manera nos podíamos poner juntas para hacer algo a nivel barrio, ¿no? Aquí la gracia del casal cívico, el punt lila estable, también se ha creado a raíz de la COVID un carro de compra solidaria donde hemos estado recogiendo comida. ¿Por qué? Pues porque las vecinas sabían de otras vecinas que no llegaban a final de mes, que no se atrevían por tema de estigma, por prejuicio, porque la lista de espera era insoportable, porque era dificilísimo llegar a hablar por teléfono con servicios sociales, pues que estaban pasando una dificultad tremenda para poder comprar alimentos, ¿no? Bueno, pues a partir de este conocer a tu vecina, conocer qué es lo que necesita, nos organizamos y además se nos añadían otras mujeres, ¿no? Y aquí este punto, ¿no?, es salir de lo heterogéneo, ¿no?, que también tenían ganas de aportar y de ayudar y de tejer, ¿no? Y esto lo tenemos en marcha con nuestras contradicciones, ¿no? Con no queremos ser asistencialistas tampoco. Esto al final, pues hay unos recursos públicos que tienen que estar dirigidos hacia esto, ta, ta, ta. Pero no quita que estamos ahí respondiendo a una necesidad detectada para poder ayudar a la vecina, ¿no? Y como la última cosa así también que nos surgió es que viendo que el Pla de Choc Social a nivel estatal, a nivel catalán, pues estaba organizando, veíamos que quizá también era interesante, ¿no?, aprovechar estas alianzas para crear algo a nivel local, ¿no? Y aquí ya dimos un salto más, ¿no? Porque al final, cuando empiezas a tejer redes, es como muy fácil empezar a tejerlas y a militar con tus compañeras feministas en colectivos no mixtos, con los colectivos LGTB, con algunos colectivos ecologistas. Pero ¿qué tal si empezamos también a militar y a tejer redes con aquellos colectivos que por su propia idiosincrasia nos generan más dificultad porque quizá no son tan asamblearios, porque quizá tengan otras formas de funcionar, pues más institucionalizados, pero que a la vez tienen una sensibilidad y podemos quizá encontrar un punto intermedio de mínimos, ¿no?, que nos puede canalizar? Entonces empezamos a generar asambleas abiertas. Lo que sí que éramos eran muy estrictas con la forma de funcionar, ¿no?, que se respetara esta forma asamblearia y a través del consenso y donde no hubiera jerarquía, sino liderazgos compartidos, rotatorios. Entonces creamos toda una red donde se nos fueron añadiendo también, o más que añadiendo, fuimos construyendo juntas con otras entidades este plan de choc social local, ¿no?, para dar respuesta a las medidas que la institución, el ayuntamiento, iba a ir dando como propuestas para la COVID, ¿no? O sea, aquí la gracia es que nos tenemos que autoorganizar, que tenemos que empezar a crear alianzas y redes con gente que no nos resulta tan afín. Bueno, este es el planteamiento que tenemos algunas, ¿no? Que quizá hacer acciones en el 8 de marzo o el 25 de noviembre es importante porque capitalizamos un malestar, una rabia colectiva, porque nos sale mucha gente a la calle, porque nos sentimos muy empoderadas, porque además hemos aprovechado para señalar violencias específicas que se dan en la ciudad, de casos concretos que nos han llegado, ¿no? Pues mira, en tal sitio, en tal churrería se está explotando a una compañera. Hemos ido allí a señalarlo conjuntamente dentro de nuestros recorridos y nuestras concentraciones y manifestaciones. Los espacios de ocio donde hay un mogollón de violencias, pues al menos hacerlos públicos, visibilizarlos, ir juntas, ¿no? Esto está muy bien, pero se nos queda corto. O al menos estamos en un momento, los diferentes colectivos, que esto se nos empieza a plantear que, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Quiero más. Quiero más y quiero cambiar la estrategia de lucha. Y estamos ahí, o sea, planteo como que más interrogantes que respuestas. Pero bueno, quería compartir un poco dónde estábamos desde el comité y desde los diferentes colectivos. ¿Ya? Guay. Pues, boa tarde, compis. Lo primero es que no debería estar aquí porque este lugar era para Rosa Zafra, compañera de Baladre y de Cuenca, de Alcázar de San Juan, de un montón de espacios feministas por los derechos sociales, laborales, en fin, pero que por complicaciones de cuidados no ha podido asistir. También compartir un sentir, ¿no?, de qué lástima que también no puedan estar aquí ni en esta mesa ni en este círculo compañeras feministas, comunitarias, antirracistas y anticoloniales de Abya Yala que residen en nuestros territorios del Estado español y en concreto de Valencia, y que han resistido el día de ayer a un desalojo de su casita comunitaria, de su proyecto de vivienda y de espacio de lucha y de articulación, y que lamentablemente no pueden estar aquí explicándonos también desde su vivencia lo que es el feminismo comunitario, porque el feminismo comunitario es una propuesta, es una herramienta de los pueblos de Abya-Yala y de otros territorios también, que venimos resistiendo siglos y siglos a la explotación, al colonialismo del cuerpo territorio, del cuerpo comunidad, del expolio, también de los saberes, de los espacios. No es una propuesta de referentes, sino que es una propuesta del pueblo y de las mujeres y disidencias organizadas, ¿no? Y esta semilla está acá, en los territorios de Europa también. Está acá contaminando y está acá perturbando las luchas. Y quería también hacer ese reconocimiento y esa lástima, ¿no? Que no puedan estar aquí hoy, pero están resistiendo y estarán en otras oportunidades. Luego la otra cosa es que la invitación o la propuesta que me han cursado las compis que estuvieron en la organización de las jornadas es precisamente, ayer me presenté y expliqué que estoy en diferentes espacios feministas, transfeministas, de luchas migrantes contra las fronteras y antirracistas, pero también Baladre, en ese espacio que es mixto y que es diverso, y donde llevamos años tejiendo la renta básica de las iguales como una herramienta también para las luchas feministas y antipatriarcales, ¿no? Y es por ahí por donde hablaré. Entonces, la primera cosa es que cuando hace muchos años, cuando se empieza a gestar esa propuesta, una propuesta que pase de la reivindicación del empleo como elemento articulador de la vida y como elemento también de apuntalamiento del sistema capitalista, colonial y heteropatriarcal. En aquel tiempo no sé si había tantos adjetivos, pero ahora sí, porque avanzamos, ¿no? Y vamos construyendo discurso y análisis y formas de intervención sobre la realidad injusta que vivimos, que es multifacetada. Pues en su momento ya esa propuesta está muy empapada de toda la reflexión feminista, de muchos grupos feministas que ya trabajaban sobre la división sexual del trabajo, del papel de las tareas de reproducción y de cuidado de la vida, y de cómo el sistema se apropia de ese trabajo gratuito, de la importancia del matrimonio y de la heteronormatividad como elemento que hace con que sea fácil, ¿no?, disponer de ese trabajo gratuito para la reproducción del capitalismo y del propio patriarcado. Eso ya está ahí, y ya está la reivindicación de organizar la vida y de sostener la vida desde otros lugares que no sean el empleo y la relación mercantil y de explotación, ¿no?, en el mercado laboral. Muchos años después, otras compis siguieron armando esa propuesta. Yo me sumo ahí por el año 2010, creo que fue, y entre el 2012 o 11, 12 y 13, hicimos un verdadero esfuerzo. Muchas compañeras de Baladre y compañeros hicimos un verdadero esfuerzo para estar tejiendo ese sentir, esa intuición que nos venía de la tripa también, de que la Revis era una herramienta útil para nuestras luchas como feministas, y por sistematizar. Pero como estamos aterrizadas en los espacios comunitarios y de relación y de lucha organizada, pensamos que la manera de hacer era planteando talleres, experiencias, debates, ¿sí?, para todo aquello que desde acá, desde esta Europa, nos venía a través de los libros de economía feminista que nos parecían interesantísimos y necesarios para entender la realidad. Sabíamos que muchas vecinas, que muchas mujeres en los barrios y en diferentes espacios, en las asociaciones diversas, conocían desde su vida, conocían la experiencia de que su trabajo es desvalorizado, que no tienen acceso a derechos, por ejemplo, a una prestación, a una jubilación digna, a una tarjeta sanitaria si no tienen una tarjeta comunitaria adherida a una pareja y demás, ¿no? Conocían esas experiencias. Y la verdad es que fue un tiempo muy rico hacer esas actividades, y que sistematizamos en un libro, un material que igual está por ahí, en la mesa incluso, yo creo que fue publicado en el 2014, donde lo que hacemos es un poco dar cuerpo a esa intuición y a esa herencia que traía la propuesta de la renta básica de las iguales, como una propuesta que, por un lado, desafía en la concentración de la riqueza, la acumulación, la apropiación de lo común, entendiendo también el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y disidencias como estos bienes que son producto de la apropiación del sistema, y también que reconocía el derecho a vivir dignamente, a poder satisfacer nuestras necesidades sin tener que pasar por la máquina de explotación capitalista y la máquina de explotación patriarcal, que es el matrimonio y las relaciones además heteronormadas, ¿no? Entonces, por ahí fue muy interesante desde ese punto de vista pedagógico y tratar de colocar también la renta básica en las agendas, en las tablas de propuestas de diferentes espacios feministas, con mayor o menor éxito. Eso también hay que decir, ¿no? No siempre fue fácil hacerlo y ahí seguimos bregando. En otro momento, más adelante, me parece muy importante también hablar de la lectura que hicieron las compis de Dones y Pro, de la renta básica de las iguales como una herramienta de autodefensa feminista ante las violencias estructurales, la violencia económica y también la violencia directa, ya que la dependencia económica genera también, ¿no?, una situación, fortalece esa situación de sumisión por no poder disponer de recursos propios para resolver la vida. Y en estos momentos, con el aporte de más compis, nos parece muy, muy importante, muy vital en estos momentos, de estos tiempos de colapso, plantear la Revis en una clave de una herramienta que genera procesos comunitarios, que nos facilita transitar hacia esa comunidad que va a ser el único elemento de sostén perante a eso que nos viene por delante, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario de otras propuestas de renta básica que reconocen el derecho individual, y ya ha salido en muchos momentos cómo transitar del reconocimiento del derecho individual, y yo creo que ahí también es necesario que como feministas pensemos en cómo se está colando todo un discurso y un posicionamiento de un feminismo neoliberal que lo que busca es reconocer el derecho individual y la inclusión y la participación en un sistema que está perfectamente montado dentro del capitalismo, ¿no? Y ahí vienen las propuestas de romper el techo de cristal y otras tantas, y la equidad salarial, cuando muchos cuerpos y vidas vivimos otras violencias y otras opresiones que no tienen que ver con esa realidad, ni las queremos, porque queremos otro lugar, no queremos el mismo sitio, queremos otro lugar, ¿sí? Y por ahí nos ofrece, al contrario, por tanto, de otras propuestas de renta básica, que lo que reconocen es simplemente el derecho a poder disfrutar de un ingreso periódico y suficiente para poder vivir con dignidad. Desde Baladre, los colectivos que conformamos Baladre, incluimos otro mecanismo a mayores, ¿no?, que es el fondo de participación y de redistribución y de decisión de cómo invertimos los dineros generados por una fuerza de trabajo que es muy amplia, que va más allá de lo productivo, que incluye lo reproductivo, y que esto nos pertenece a las comunidades, ¿no? Entonces, en el momento en que desde la renta básica de las iguales planteamos que un 20% de lo que correspondería de renta sí es individual, porque es necesario transitar y vivimos en una economía de mercado, pero 20% tendiendo a mucho más con el tiempo se destinaría a un fondo común para ser gestionado, decidido, participado por la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, sacando la satisfacción de necesidades básicas del mercado y buscando una satisfacción colectiva, comunitaria, o sea, ganando espacios del mercado, ganando espacios que están monetizados a día de hoy y ganando espacio también a lo que está privatizado para convertirlo en bien común. Entonces pensamos que es una herramienta útil para generar comunidad. Parte de otras lógicas que no son las lógicas que hemos construir, que se construye en Abya Yala, pero pensamos que ya a día de hoy puede contribuir a ese marco amplio de los feminismos comunitarios en la medida en que nos abre caminos, ¿no?, para generar comunidad en ese sentido, y comunidad autogerida y comunidad con soberanía plena, que es otro elemento también que el feminismo trae importantísimo, ¿no? La soberanía plena e integral sobre nuestra vida, el derecho a decidir, la autodeterminación sobre cuerpo, territorio, vida, sexualidad e identidades. Así que dejo aquí y abro también, hay muchas personas, compas y compis que conocen la propuesta de la red, y si también podemos sumar más voces en qué nos puede ser útil a las luchas feministas y antipatriarcales, ¿no? Hacemos como en el debate anterior y abrimos turno, o sea que si alguien quiere acercarse, por favor. Sí, no sé si alguno levantaba la mano. No, me parece que no. Creo que no. Nada, ¿se anima? Si no, vamos. A ver, la verdad es que sí que ha sido una lástima, no sé cómo colocarme para darle la espalda a nadie. No, no, tranquila, tranquila. Aquí de pie. Nada, es una lástima que no pudiera venir Julia, porque la verdad creo que es muy potente el discurso que tiene y el trabajo que tiene desde Bolivia y desde otros territorios, como decía María Díaz Ayala, que también una de las bases, ¿no?, del feminismo comunitario es no tener vacas sagradas, sino que cada una, o sea, intentar quitarse referentes, como decía Mari, que al final tengan cierto poder o tengan cierta, o que tengan un discurso que legitime determinadas prácticas que al final también tendemos a construirlas, las asamblearias y demás, desde una actitud muy patriarcal, inevitablemente, porque no estamos libres de hacerlo. Y bueno, sí que quería comentar, porque me estabais recordando un mogollón de cosas, sobre todo con el tejido comunitario, que sí que estamos haciendo un trabajo ahora, desde muchas colectivas feministas, en impregnarnos de todo lo que nos traen otras territorias, no solo de la Vía Ayala, sino de África, o de otros territorios, otras formas y dinámicas, que al planteárnosla nos vemos cuán de patriarcal estamos construyendo en nuestras formas de organización. Ah, vale, es que no te entendía y si no ya me despisto. Nada, y un poco recalcar eso, que la Revi siempre la hemos visto como una herramienta. También ahora estamos trabajando con las compas de feminismo comunitario antipatriarcal, el tema que también te lo escuchaba a ti hace poco y me gustó mucho, cuando vamos también a darle una óptica a la Revi como una cosa de reparación, ¿no?, con otros territorios que están sometidos para que nosotras hayamos podido desarrollar determinadas formas de vida, ¿no? Entonces, cuando estamos, o esta mañana hablábamos, ¿no?, de las compas migrantes que están aquí, que tal, con trabajos precarios, con tal, ¿cuándo vamos a empezar a asumir parte de esa responsabilidad que también es nuestra, ¿no? El que haya personas que tengan que abandonar su territorio para venir aquí a servir nuestras casas, en bares, no sé. Entonces, bueno, se nos salen muchas dudas siempre, más que respuestas, pero vamos trabajándolas, sobre todo el punto de la autodefensa feminista, porque llegamos también a entender, nosotros hacemos talleres de autodefensa feminista de hace muchos años, y la Revis fue como un clic de, hostia, no nos vamos a estar siempre en el cuerpo a cuerpo, habrá que empezar a desarrollar estrategias que nos permitan elaborar horizontes comunes hacia dónde transitar, y como siempre, pues eso, abiertos, no cosas cerradas, sino abiertas a la reflexión, a pensar y a que se puedan construir con parte de todas, que no sean ideas prefabricadas, que se difuminen, sino que se vayan gestando con la implicación y la reflexión de todas. Por eso vamos a tener que empezar a pensar las revistas también como reparación y bueno, el reconocimiento del expolio y daño que hemos hecho a otros territorios. Nada, porque vaya animándose la gente. Ahí, a nivel de reflexión respecto a la manera como hablamos desde los feministas, o sea, cómo hablamos desde nuestros cuerpos las feministas, y no sé si os habéis fijado, pero los discursos se han construido mucho hablando del deseo, ¿no?, de la necesidad, de lo que nos pasa por el cuerpo, etcétera. Entonces, en cierta manera, todo el feminismo de la igualdad construido desde la reivindicación de un derecho. Yo tengo la sensación, pero igual soy optimista de mena, de no sé cómo se dice en castellano, que el feminismo de la igualdad está muy muerto más allá de los espacios de poder, o sea, más allá de las socialistas y el feminismo institucional está muy muerto, porque en los espacios que se mueven en la calle, las maneras como nos relacionamos y cómo nos hablamos en los más, bueno, no sé, al menos aquí, la sensación que yo tengo en las jovencitas, en las más mayores y demás, la manera como nos estamos refiriendo a lo que buscamos, queremos y a cómo lo construimos no está partiendo de la racionalidad moderna al 100%, la tenemos súper interiorizada todavía, pero estamos poniendo mucho el cuerpo y el deseo en el centro y reconstruyendo nuestra manera de entender el mundo en este sentido. Entonces ahí yo creo que es un paso adelante muy importante que nos permite tejer alianzas con otras mujeres a partir de ahí, no a partir de reivindico esto, tengo derecho a esto, etcétera, sino a partir de cómo nos sentimos y cómo compartimos todo un mundo de emociones, de discriminaciones y de necesidades, que es como más fácil empatizar que no desde el privilegio y el derecho, porque el derecho al final es una lucha por privilegios muchas veces, es súper peligroso como terreno de reivindicación. Bueno, ¿cómo yo lo vivo? Yo no sé, pero por ahí veía gente que decía que no. Entonces tengo la sensación que esto, y no lo digo por enraizar con feminismo comunitario, porque no me atrevería para nada a eso, pero sí cómo se han ido cayendo modelos de la modernidad más vinculada al modelo liberal, aunque continuemos siendo súper individualistas con nuestros pisitos, cajitas de cartón cerradas y demás, ¿eh? O sea, no lo niego porque el capitalismo y el patriarcado nos atraviesa, pero eso para mí es absolutamente esencial y supone, bueno, cambios en lo que hacemos en nuestras calles y en cómo establecemos las redes o qué buscamos cuando las establecemos, al menos en lo no mixto. En lo mixto es una locura, me parece, todavía, pero en lo no mixto esto se nota mucho, porque en lo mixto se encabalgan discursos muy diferentes y no nos entendemos muchas veces porque los hombres en general o la gente, ¿no?, con cuerpo cis, etcétera, todavía no ha hecho, o no sé si va a hacer, no sé, eso ya no es cosa mía, esa vuelta en general, no digo 100% evidentemente, pero se cruzan un montón de maneras diferentes de posicionarnos en el círculo que genera, un rato ya tuvimos una asamblea nosotras, mixta, que se vio esto clarísimamente, cómo se generaban unos niveles de estar ahí, ya no de discursos, sino de estar ahí, súper interesantes, pero conflictivos también. Bueno, igual me parece súper feo estar aquí mientras todo el mundo se está nada, que hola, ya me tiene la cara muy vista. O sea, lo que decías de que el feminismo de la igualdad está igual superado más allá de los espacios institucionales, yo creo que más que superado se ha reconstituido, se ha reformado y ahora son las abolicionistas y son las TERF, y creo que son debates que son súper vigentes en el feminismo, en los feminismos, si quieres llamarlo así, porque también es algo que tengo mucho en la cabeza, ¿no? Pero, no sé, era el único apunte que quería hacer. Por lo demás, me ha encantado la charla, muchas gracias, y me ha encantado también la intervención de Fer. Y nada, pues eso, que para mí sí que están vigentes, sí que están aquí, sí que están súper presentes. Y las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las personas, las person Claro, por supuesto, pero los espacios de poder luego tienen mogollón de influencia, precisamente por eso son los espacios de poder. O sea, mis profesoras de la universidad son todas abolicionistas y están diciendo por ahí que el abolicionismo mola en clases de chavalas de 19 años, 18 años. Entonces, al final, pues ese es el problema, que luego salen de ahí las chavalas y dicen, ah, el abolicionismo mola. Y si no les explicas nada más, pues el abolicionismo mola, y que no tengo nada... Bueno, sí, pero... No voy a entrar. No, no, pero que lo que quiero decir es que para mí el feminismo de la igualdad sí que sigue vigente y lo tenemos sobre la mesa y eso, solo que se ha transformado y ahora pues tiene otras formas, ¿no? Uno dice, no, queremos igualdad salarial, sino que dicen, no, es que las mujeres trans no son mujeres. Voy a dejar ahí, ¿no? Porque creo que hubiera estado muy guay que las compañeras hubieran venido, hubiera estado genial. Pero lo que sí que quiero hacer referencia es cómo, sobre todo hacer referencia a la huelga de 2018, ¿vale? Porque yo creo que la huelga de 2018 es un punto de inflexión de todo lo que es el movimiento feminista, ¿vale? Porque es la primera huelga que hay, sobre todo de cuidados, que eran temas, ¿vale?, que el movimiento feminista ni los quería tratar ni nombrar. Lo digo porque en el 95, cuando nosotros en determinados contextos de pobreza hablábamos de la feminización de la pobreza, y nos presentábamos allí con la pancarta en Valencia, ahí la pobreza tiene nombre de mujer, nos echaban, molestábamos, estábamos cuestionando una determinada, o sea, una estructura que se decía ser feminista y que no quería abordar determinadas cuestiones, que eran todas cuestiones relacionadas con la pobreza y todos aquellos factores estructurales que llevan a tener a que las mujeres pasen por determinadas situaciones. El discurso ha cambiado muchísimo. Creo que el punto de inflexión es la huelga del 2018. ¿Vale? Y en relación a la renta básica de las iguales, que lo planteamos como una herramienta de transformación, y no solamente de transformación, que creo que es fundamental, sino también como que es la cuestión que yo siempre, o sea, estoy dándole vueltas, ¿no?, de cómo transitar desde lo individual, porque claro, ahora todo el mundo habla de renta básica. En el 95, eso lo hablábamos unos pocos, pero era todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo, ¿cómo poder transitar de lo individual a lo común, a lo colectivo? ¿Vale? Y creo que la renta básica de las iguales es la herramienta perfecta en el sentido no de perfección, sino yo creo que es la que sí que puede crear esa posibilidad de, sobre todo, ir hacia lo común, hacia crear espacios comunes donde la privatización de los servicios los dejemos a un lado, ¿no? ¿Más? Sí, todo. Bueno, ¿sí? Sí. Muchísimas gracias a las compañeras por sus aportes. Han sido también riquísimos, la verdad. Comentar que a mí tengo la sensación que hay trampas, que trampas también en el movimiento feminista, que son trampas que nos distraen de encontrar elementos comunes y elementos que nos interrelacionan, como la renta básica de las iguales y como tantas otras luchas, ¿no? Entonces creo que a veces entrar en diálogos infecundos de abolicionistas, regulacionistas, transis, que además hay muchos de los debates que son introducidos como estrategias rupturista dentro de nuestro movimiento, ¿no? De un movimiento diverso, ¿no? Creo que por preguntar qué estrategias utilizan ustedes o qué estrategias nos podemos inspirar unas a otras para intentar no entrar en esas trampas, incluso poderlas superar y buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Es una preguntita. Solución ninguna. Quizá, claro, lo que comentabais antes, el problema es que capitalizan el discurso, ¿no? Y ahora todas, lo que decía la compañera, ¿no? Que ahora todas estamos hablando de lo mismo y han centrado todo el debate ahí, lo polarizan un montón. Y como además están en las estructuras de poder, ¿no? Como tú decías, Betlem, ocupan el espacio. Pero es que incluso, no sé, a nivel Tarrasa, ocupan el espacio físicamente. Es decir, si te despistas, de repente ha habido un feminicidio o ha habido un algo y ya van ellas me refiero a estos colectivos que les interesa poner el acento en determinados debates para responder a lo que ha sido un feminicidio, que es algo como muy colectivo, que quizá nos debería unir mucho más, pero que luego en los manifiestos que hacen, porque han ocupado el espacio físico del ayuntamiento, que es donde normalmente vamos a reivindicar, ta, ta, ta, pues están ellas y te van colando según qué mensajes. Entonces, sí que es interesante buscar estos puntos de unión y no entrar en debates estériles, pero luego sí que hay un punto de crear espacios seguros. Es decir, lo que no podemos hacer es aceptar que las concentraciones que hacemos a nivel feminista no sean trans inclusivas, ¿no? Porque si no, nuestras compañeras trans no van a poder venir ni van a poder estar con nosotras, ¿no? Entonces, además es como muy perverso porque cogen y utilizan las etiquetas con una facilidad. No sé, en Tarrasa, la última manifestación que se hizo, pues hubo una serie de colectivos como colectivos feministas políticos como el PSOE que se pusieron la etiqueta de anticapitalistas en el cartel promocional para poder conseguir que viniera más gente, porque no estábamos los otros colectivos que íbamos haciendo nuestro trabajo de hormiguita, que siempre vamos ahí con el tema anticapitalista, antirracista, ta, ta. Pues bueno, ellos se pusieron la etiqueta un poco también para esto. Lo que quiero decir es que ocupan espacios y es complejo entrar en diálogos ahí, porque las relaciones de poder y de acaparar son complicadas de romper, ¿no? Nosotros estamos ahí, a ver de qué manera. O sea, en los propios colectivos a nivel Tarrasa, por ejemplo, el tema del evolucionismo es algo que es muy... O sea, ningún colectivo tiene una opinión consensuada, porque hay muchos debates dentro del propio colectivo. Es interesante poder hablar constructivamente desde el cuerpo, desde la emoción, desde donde yo me siento cómoda, no tanto desde la posición, porque bueno, al final es lo de siempre, si hablo desde la posición no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí que podemos hablar desde por qué yo estoy en contra de esto, por qué me atraviesa a mí el cuerpo en este sentido. Pero hay otros debates, como el tema de ser trans inclusivas, que es imprescindible que se den. Eso ya no es un debate, sino que debería ser una condición sine qua non. Yo creo que mi sentir es que es una cuestión de derechos. O sea, si estamos partiendo de que el reconocimiento de derecho, por lo tanto, el derecho a la identidad y la autodeterminación de la identidad, el derecho a la voz de las mujeres en trabajadoras sexuales o en situación de prostitución o como queramos, o sea, el derecho a agenciarse, a organizarse, a venir a contar su experiencia. Yo creo que si vulneramos ese derecho, esto no es un debate. Ahí la unidad me parece que entra en los términos en los que hablamos esta mañana, que es una unidad que es una apisonadora. Entonces, la verdad, a mí no me interesa esa unidad, porque vulnera un derecho fundamental, y yo creo que por ahí no podemos pasar. Volviendo a la Revis como herramienta, por ejemplo, yo creo que fue muy interesante que en este material del 2014 ya habláramos con trabajadoras sexuales para presentarles algunas la propuesta de la Revis y si les parecía que era una herramienta útil para mejorar su vida, para poder decidir cómo querían. Y ahí sí que yo voy a citar una vaca sagrada, porque me parece que es una reflexión muy, muy sagaz, la de la Silvia Federici, de que yo no voy a juzgar a una mujer por el nivel de explotación que esté dispuesta a asumir para sostener su vida. Pienso que puede haber mucha diversidad entre los grupos que estamos en Baladre, pero desde ahí sí que es un punto común. No vamos a juzgar los niveles de explotación, sino que vamos a generar propuestas para que la persona pueda decidir qué hacer con su vida, ¿no? Decidir desde el punto de vista individual, pero siempre también con el marco colectivo de generar estos espacios de seguros, de empoderamiento, de desarrollo, de emancipación. Después sí que me gustaba hacer un aporte sobre esa cuestión del feminismo liberal, o no se está, si no está, y la relación con la huelga del 2018. Claro, creo que es un punto, si ponemos la mirada en estos territorios de Europa y del Estado español, puede ser un punto de inflexión, pero el desafío acá hoy y en este momento histórico es ampliar la mirada. Entonces, el punto de inflexión en otros territorios son el corte de ruta y las asambleas en Argentina en el 2001, ¿verdad, Marilina? Es la guerra del agua en Bolivia, son la resistencia contra las presas, las represas y las hidroeléctricas en muchos territorios de Abya Yala. Es decir, hay una inflexión ya de hace años contra las políticas neoliberales, ¿no? Lo que pasa es que no vemos desde acá. Desde otro punto de vista, también me parece que es, sí, punto de inflexión, y eso estoy muy de acuerdo con Doni, cuando las afrofíminas dicen no vamos a participar porque no han contado con nosotras. No estamos dispuestas a participar en el 8 de marzo para leer un párrafo del manifiesto. Entonces, ahí yo creo que es, sí que es un punto, y que además genera esa unidad neutraliza la unidad apisonadora, porque efectivamente pone encima de la mesa de que esa diversidad está ahí, y si no hay un reconocimiento pleno de derechos, no podemos hablar de lucha unitaria si se hace desde ese lugar de privilegio, ¿no? Muchas gracias, Mari, me ha encantado. Y nada, yo quería dar como a Coldo una última visión, igual un poquito más conciliadora que la que han dado las compas, que me ha encantado y me parece potentísima, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotras tenemos un colectivo feminista antirrepre que surgió además de las multas que nos pusieron en 2018-2019 en Valencia, que fueron muchas, muy brutales, a partir de la ley Mordaza. Y el otro día nos juntamos a cenar y estuvimos charlando y dijimos, bueno, vamos a hacer unas jornadas en Valencia, tal. Bueno, ¿de qué hablamos? Y surge, ¿no?, el debate abolicionista o proderechos. Y bueno, al final decidimos que este debate no lo íbamos a hacer en unas jornadas donde no conocíamos a la gente, pero lo tuvimos entre nosotras. Surgió así de manera informal y fue súper bonito porque teníamos a las compas abolicionistas que decían, yo no es que diga que estas mujeres no quiero que tengan derechos, sino lo que estoy diciendo es que no me gusta la prostitución como un método de trabajo. Bien, allá hay quien lo quiere o quien no, pero todas estamos de acuerdo, o por lo menos todas nos sentíamos de acuerdo en que al final lo importante eran las vidas de las personas y que el problema era el capitalismo, ¿no? Yo creo que igual cuando nos juntamos con nuestras aliadas anticapitalistas encontramos ese punto en común, que es somos anticapitalistas y las personas estamos en el centro y la vida está en el centro y vamos a hacer lo posible para que estas vidas sean lo más dignas. Y creo que es ahí igual el punto en común que podemos encontrar. Luego con las feministas de la igualdad, pues no sé si encontraremos ese punto en común, pero entre nosotras está ahí y solo tenemos que sentarnos a escucharnos un poquito y a querernos un poquito. Y nada, yo también me quería matizar un poco porque sí que me da miedo hablar de trampas porque a veces detrás hay muchísima violencia y esa violencia sobre todo la reciben los cuerpos más vulnerables. Entonces, yo no sé si hablar de trampas porque luego cuando hacemos acompañamientos en nuestros espacios, tal, vemos todo lo que implica ese discurso o esas cosas en los cuerpos diarios, en las prácticas diarias, que es realmente donde nosotras estamos y donde nosotras trabajamos. Porque como decía Mari, hay feministas que están rompiendo techos de cristal, pero muchas otras nadamos en suelos de barro. Y va a ser así. Y perdemos sobre todo el contexto de las personas. Tendemos a juzgar, a criminalizar, en lugar de simplemente escuchar. Entonces, dado que has hecho esta pregunta, llevamos poco tiempo con esto, pero es uno de los proyectos que vamos gestando desde hace un añito o así, con mucha calma, porque nuestros tiempos no son los tiempos de otros territorios. Y estamos muy habituadas, nosotras, desde nuestras formas organizativas, a hacer suma de siglas, a un párrafo cada uno consensuamos, y no todos los territorios funcionan con estas formas. Y me parece que también invisibilizarlas o no tenerlas en cuenta es una forma de violencia también dentro de nuestras colectivas. Entonces, estamos gestando un proyecto que es Feminismo desde los márgenes, y estamos, pues, trabajadoras sexuales, está colectivo, el feminismo comunitario antipatriarcal, las compas que decía que están en Valencia, que también hay en Madrid y en Barcelona, están la red hondureñas, mujeres migrantes, bueno, hay varios colectivos muy diversos, pero lo que tenemos en común es que este eje transversal de la pobreza, la precariedad, que ahí entraría casi todo lo que hemos hablado hoy, vivienda, racismo, todas las cosas que se mueven. Y también, bueno, tenemos mucho contacto también con las colectivas de gitanas por la diversidad, aunque no están todavía dentro de los márgenes, sí que la intención de ir confluyendo con ellas. Y bueno, los márgenes es el lugar donde nos hemos podido encontrar. Y también muy gracioso por esto del copie, hubo otro colectivo que hizo un cartel alternativo que era Feminismo desde los bordes. Es muy gracioso, bueno, me parece muy gracioso. Los bordes se llaman unido con los márgenes. Ahora ni un hombre ya quería comentar nada, ¿eh? Que bueno, decía así como un poco por salir de la carretera de en medio, ¿no? Hilando todo lo que se ha comentado y así. Yo he vivido con Don y la reflexión del movimiento feminista en el año 2000 en las jornadas feministas de Córdoba, cuando intentamos reivindicar derechos porque éramos personas sin recursos y no podíamos hacer las inscripciones y no teníamos dónde dormir. Y intentamos tomar el micrófono en el escenario donde se daba la bienvenida a todas las feministas maravillosas y no sé qué, y nos acusaron de terroristas y de cosas peores porque gritábamos, no estamos todas faltando las presas, no sé qué, o sea que el recorrido ha sido arduo muchas veces, ¿no? También porque venimos de momentos en los que se nos criminalizaba por el hecho de ser feministas, ¿eh? Esto no está tan lejos. O sea que no era fácil decir en muchos entornos activistas soy feminista, porque se caían cuchillos de todo tipo, que bueno, que ahora están volviendo a caer, porque y sobre todo por las redes, y que yo bueno no me manejo mucho, pero bueno, ahí sí que se está criminalizando un montón a mujeres que se están señalando, o sea, bueno, que están poniendo su cara y su cuerpo, ¿no? En las redes sociales y en los medios, bueno, en medio de comunicación de masas no, pero bueno, en las redes sociales. Y luego sí que quería también decir que bueno, que es verdad que para, por lo menos en el Estado español, el 2018 marcó un punto de inflexión que ha hecho que el feminismo cobre una dimensión que no habíamos conocido hasta ahora. O sea, que en otros territorios igual lo han vivido antes, ¿no? Pues como en el caso de Argentina, el encuentro plurinacional, o sea, no tiene ni nada que ver ni siquiera con lo que nosotras hacemos aquí. Pero sí que es verdad que cuando surge un movimiento que crece, ¿no? Pues es normal que se den luchas de poder y que surjan pues estas cosas, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, porque pues me oigo con eco. ¿Podéis cerrar el micro de esto? Porque, por ejemplo, a nosotras nos pasó que después de no sé cuántos años se convocan las, creo que son terceras jornadas feministas en Euskal Herria, o sea que ha habido mucho espacio en el tiempo, pero que el movimiento feminista siempre ha estado ahí, ¿no? Se convocan este año, 2019, quiero decir, este año pasado, y bueno, con la participación de mucha gente, de muchos feminismos diferentes, pero justo como un mes antes o un par de meses antes, aparece una aparición pública, ¿no? O sea, una rueda de prensa del nacimiento del movimiento abolicionista en Euskal Herria, ¿vale? O sea, marcando posición, ¿no? Y luego cuando, bueno, por supuesto había espacios, mesas centrales, luego otros espacios que eran mesas de debate y luego talleres. Bueno, intentaron acaparar todos los talleres posibles, se tuvo que poner limitación a qué talleres se presentaban, y lo que hicieron fue colar talleres con otros nombres, y yo me comí uno de esos. Porque claro, pues justo esa tarde además había una mesa de debate, o sea, después del panel, ¿no?, de experiencias, luego había una mesa de debate sobre abolicionismo postista o regular, y entonces, pues como éramos muchísimas más mujeres de las que cabíamos en los espacios, pues teníamos que repartir en talleres. Total, al final me colé en uno y nada, me comí un taller que se suponía que no me acuerdo el título muy bien, pero que se iba a hablar sobre cómo se inocula el patriarcado desde la escuela y en los grupos de jóvenes y no sé qué, y al final acabaron acaparando el discurso, ¿no?, y el taller diciendo que, bueno, pues como no me acuerdo muy bien, pero bueno, con los discursos del abolicionismo que no tenía que ver, es que no tenía que ver en el contenido del taller. ¿Qué quiero decir? Que esto es lo macro, ¿no? Pero luego ya está lo micro, y que son nuestras prácticas cotidianas y con quien nos relacionamos en nuestros pequeños entornos. Ahí, pues como con todo, como ha pasado con las redes o como ha pasado con muchas luchas, ¿no? Pues contra las cárceles, contra, ¿no? O los contras y los estamos haciendo, ¿no? Pues con la agricultura sostenida por la comunidad, ¿no? Todas estas cosas que comentaba la compa de la mañana, ¿no? De cómo se legisla para que las pequeñas agricultoras no tengan espacio en realidad para poder desarrollar la vida, ¿no? Pues todas estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es el nivel macro y ahí, bueno, pues eso, hay quienes tienen medios, están en el poder y intentarán como sea colocar sus discursos y moverlo justo o incluso, ¿no?, imponernos, pues eso, que las mujeres trans no son mujeres. Y luego están nuestros pequeños espacios justo donde podemos hacer las grietas, que también decía Coldoria a la mañana, ¿no? Y bueno, pues nosotras intentamos un poco manejarnos en esos espacios, porque, pues bueno, pues si no es, o sea, si tenemos capacidad, como decía también Marilina, de tener diálogos y de ir rompiendo muchas veces pues esos discursos inflexibles, ¿no?, que a lo mejor cuando rascas no tienen fondo y somos capaces de desmontar. Yo creo que ahí está la riqueza y bueno, y lo bueno es que estamos caminando, estamos aprendiendo, tenemos también conocimiento de muchos fallos del pasado, ¿no?, de los movimientos, del movimiento obrero, no sé qué, tal cual, ¿no? que también nos da pistas, ¿no? De por dónde, por lo menos de por dónde no queremos ir. Hacia dónde vamos, pues lo iremos viendo, ¿no? Pero por dónde no queremos ir, creo que ahí ya hemos encaminado un poquillo. En torno al llevamos, o sea, no sé, a ver, como el artículo, ha habido una eclosión feminista brutal, el 2018 o el 15, o me da igual un poco, ¿no? Porque esto no es de un año, es una corriente que va creciendo y explota. Y en esa eclosión nos encontramos con estas tipas abolicionistas, perdonad, los que me ponen de los nervios, que ahora mismo han ocupado un montón de rato de nuestro espacio de debate. Y que uno de sus objetivos es ese, es que no podamos construir, porque lo que hacen es sumergirnos literalmente en mierda, porque es un debate que nos lo plantan, o sea, es blanco o negro, no hay más matiz. Desde lo macro, que comentaba Ruth, desde ahí, desde lo macro, es imposible dialogar con ellas. Eso es como cuando con la campaña del aborto nos llamaban de la radio para decirnos que fuéramos a debatir con un abolicionista. Pues no, lo siento, pero no, yo con la gente de Christians no debato. Es que no les doy ni un minuto de mi tiempo, no les doy ni espacio ni mi energía, porque ellas no están con ninguna voluntad de debatir conmigo, porque no me respetan como sujeta. Y desde ese punto de vista, yo no les doy espacio. Lo digo porque su estrategia es súper perversa, porque están, para mí, ya lo he dicho antes, están perdiendo las riendas y están perdiendo espacio de poder en los feminismos, porque se han multiplicado, se han diversificado. Las chavalas de 13 y 14 años están cuestionando los privilegios a sus compis de clase y han cambiado muchas cosas y ahí están perdiendo espacio. Y por lo tanto, lo único que hacen con eso es quitarnos todo el espacio que hemos ganado desde la diversidad. Y yo no dejo de ser privilegiada como blanca, etcétera, ¿eh? Pero no estoy en ese espacio. Entonces, yo ahí no entraría, pero ni agua. Otra cosa es en lo micro, como comentaba ella, ahí sí, como comentaba antes la compi de Valencia, ¿no? En los pequeños debates con nuestras amigas, con nuestros espacios, tal, ahí podemos hablar siempre, siempre. Pero, como decía Mari, sí se habla desde el respeto a que la otra es sujeta de vida, ya no de derechos, porque yo el tema de derechos me cuesta un poquito, pero de vida. Si no, también es muy difícil hablar. No sé, yo me acuerdo hace muchos años, porque el tema del abolicionismo no es nuevo, aunque ahora esté súper fuerte, pero en Barcelona teníamos compañeras, la Silvia en la Gloria, unas cuantas que son abolicionistas desde hace décadas, y nunca nos hemos puesto de acuerdo con ellas, nunca. Y yo las quiero mucho porque son gente que está en la calle luchando por todo, pero ahí no nos encontramos. Pero lo que sí que se hizo, por ejemplo, con las Oblatas, Ambitona, Genera y todo de colectivos que trabajan junto a las trabajadoras sexuales, y ahí estaban también estas abolicionistas, es una red contra la trata. Ahí había un espacio de acuerdo, porque todas estamos contra la trata. Pero más allá de eso no había acuerdo. Pues bueno, hacemos esto y punto pelota. Y luego yo con Silvian puedo hacer una cervecita, pero no puedo hablar de este tema. Porque, bueno, porque no puedo, ¿no? Y respeto. Pero en ese micro puedo relacionarme con ella y puedo establecer alianzas, pues, contra, ¿no? Por el del aborto, por muchas cosas. Pero hay otras que no. Lo digo porque no nos quiten tampoco demasiado nuestro espacio. Al contrario, continuemos ganando o multiplicando todos estos espacios y que no nos ¿cómo se dice? Exactamente. Porque es que al final hacen eso. Nos tienen a todas dando vueltas con lo de las TERF y las abolicionistas. Porque eso también es un poco lo que hablábamos antes, o sea, en el debate se lanza un poco. Mira, sí, nada, eso que yo creo que el debate se... Se enlaza un poco con el debate que habíamos tenido esta mañana sobre la ruptura del movimiento, la fragmentación del movimiento y tal, que al final se fragmenta porque pensamos cosas diferentes y que en el fondo, tú decías, es que me siento más cómoda si estoy sentada. Tú hablabas de que el movimiento... nos ocupa un montón de tiempo, claro, nos ocupa un montón de tiempo porque está ahí, no podemos hacer como que no está. Sin embargo, el otro día que lo hablábamos en la cena con las chicas, decíamos, bueno, pero ¿por qué este debate nos lleva un montón de tiempo cuando tenemos otro montón de debates que nos llevarían el mismo tiempo si lo pusiésemos en el centro? Y en realidad nos lleva un montón de tiempo porque las abolicionistas o un sector de las abolicionistas han sido muy violentas con el resto de compañeras. ha habido violencia de pegarse, y ha habido violencias de reventar charlas, y ha habido violencia de colar talleres, o sea, ha habido un montón de violencia. Entonces yo creo que por un lado está súper guay esta postura que habéis dicho Mari y Anabel, de decir, mira, hay, por aquí no paso, y luego por otro lado con aquellas con las que sí que se puede tener una conversación y decir, bueno, por aquí construyo, aunque no podamos hablar de esto, como por ejemplo las mujeres que tenemos una red contra la trata, buenísimo, o sea, si se puede construir desde ahí, buenísimo, si no se puede construir desde ahí porque lo que quieren es reventar charlas a las mujeres que están poniendo el cuerpo en la prostitución y dando charlas pro derechos, pues bueno, ahí no tenemos que construir, pero sí que es verdad que es algo que está en el centro del debate, que estamos viviendo violencias, o sea, constantemente desde el movimiento feminista, todo el movimiento feminista, porque en el 8M de Valencia este último año se dijo que no se iba a hablar de prostitución, no iba a haber ninguna pancarta de este tema, y cuando llegamos al final de la mani, las abolicionistas tenían una pancarta enorme, en alza, que ponía abolición ya. O sea, por eso está en el centro del debate, porque están siendo violentas todo el rato y constantemente. Entonces, bueno, no sé. Sí. Yo, recogiendo la invitación de Betlén, creo que al margen de estos debates y asumiendo la necesidad de seguir posicionándonos, discutiendo, construyendo cuando corresponde, es decir, cuando no hay violencia, porque estoy muy de acuerdo en eso, o sea, si hay violencia no hay cómo construir nada. Si hay reconocimiento de otras como sujetas, de su voz, en ese sentido me hablaba de derechos, ¿no? Reconocer que la otra tiene derecho a hablar desde su voz y desde su experiencia. Pero en todo caso, yo creo que sí que es un desafío y algo que no se está poniendo hasta ahora, no se ha puesto el foco debidamente en los feminismos, es precisamente el tema de los derechos sociales, ¿no? Y ahí me reconocía mucho en tu exposición, Anabel, porque creo que esta crisis sanitaria que hemos vivido nos pone en un lugar muy bueno, al menos mi experiencia o nuestra, no sé si Leti quiere también hablar de cómo ha vivido esta la generación del espacio de Ninguém Sem Cuidados, pero fue la manera de repente de decir cómo nos pringamos ahí y pasamos del discurso sobre los cuidados a una práctica de cuidados real con otros. ¿Sí? Y entonces creo que también es interesante ese momento que se abre ahora, porque nuestra realidad es que no es fácil muchas veces en la agenda feminista poner el tema de la pobreza, de la exclusión, de las precariedades. Acaba también como siendo la parte que, la última, está en la cola, ¿no? Y pienso que este momento que hemos vivido y que estamos viviendo y lo que va a venir nos convoca a realmente asumir como algo que tiene que estar en la agenda feminista de una manera muy central, ¿no? Si hablamos de la centralidad de la vida, es hablar del plan de los derechos sociales y cómo vamos a sostener esto. Cosas que más me motivó a venir fue precisamente este apartado de hoy, el feminismo. ¿Por qué? Pues porque como hombre tengo pocas oportunidades de escuchar a las mujeres hablar de feminismo. Porque cuando las mujeres contáis vuestra visión desde vuestro punto de vista, es la única forma que tengo de entenderos, porque en mi cabeza nunca la podré imaginar. Y lamentablemente nadie me la cuenta, quiero decir, la forma de entender cómo se sienten, cómo sentir las mujeres ante determinadas situaciones es escuchando, entendiendo y empatizando. Y la única forma es contarla a vosotras. Entonces, yo gracias a varios grupos en los que estoy, bueno, pues cada vez tengo más visión en cuanto a feminismo por parte de la visión de las mujeres, ¿no? Y os recomiendo, cuando yo os recomiendo, yo hace ya un tiempo que descubrí a Barbie Japuta, no sé si la conocéis, y desde luego Barbie Japuta tiene un podcast de radio donde, bueno, dice las cosas muy claras y muy bien explicadas, y la verdad es que a mí me está sirviendo y me ha servido de mucho de cómo abordar las relaciones, los cuidados y la visión, tanto, o sea, ahí es donde, aparte de los grupos en los que estoy, que son muy progres, pero no deja de haber posturas, machismos, micromachismos, en los que me incluyo, porque cuesta mucho desmontar todo eso, ¿no? Pero me ha servido para tener una visión muy, muy amplia, y porque analizan cosas que en la vida jamás a mí se me habrían pasado ni por la cabeza. Y agradezco que poder estar dentro de este grupo, de poder escucharos, porque es la única forma que tengo de entenderos, de entender lo que pasa por los cuerpos y las mentes de una mujer ante determinadas situaciones que yo nunca podré vivir, nunca viviré, y por lo tanto será difícil que entienda. Bueno, gracias. Sí. ¿Me oía? Ah, me voy a salir del tema total. Porque, bueno, un poco retomando, como ya es la última, el último espacio, ¿no?, del día, y retomando un poco así todo lo que hemos ido hablando durante el día, a la mañana lanzamos la pregunta, ¿no?, sobre claves que nos hacen entender una acción social emancipadora, ¿no? Y bueno, yo como me pongo el sello, ¿no?, de la trabajadora social en la gente, que no ejerzo, pero sí acompaño, o sea, quiero decir, no estoy en el lado de la mesa que dispensa prestaciones, sino que estoy en el lado de la mesa que pelea para que no haya que dispensar prestaciones, pues me encuentro muchas veces, ¿no?, con la situación de que la mayor parte, o sea, el trabajo social es un trabajo feminizado. Y la mayor parte de las mujeres, de las trabajadoras sociales que están detrás de la mesa dispensando prestaciones, pues lo del feminismo, supongo que se lo aplicarán a ellas mismas para reivindicar sus derechos de como trabajadoras, pero no lo aplican a quién, a las mujeres que, bueno, no voy a generalizar, pero hay muy poco discurso de cuidados, ¿no?, en el trabajo social de las trabajadoras sociales de base, ¿no?, que es el trabajo social individualizado, que estaba hablando antes, ¿no?, que no se hace trabajo social comunitario, y han apuntado a la mañana, ¿no?, que se percibe que hay mucho racismo, y también hay mucha falta de sensibilidad y de política de cuidados, ¿no?, a la hora de desarrollar prácticas de trabajo social, sobre todo, pues eso, en la institución, ¿no?, en las ITS, las unidades de trabajo social individual, o por lo menos, bueno, mi pueblo es bastante especialista con ese tema, nosotras aquí ni siquiera tenemos una técnica de igualdad porque tenemos un temón histórico que ya os lo contaré otro día, porque es largo de... Claro, de contar. Pero claro, o sea, eso implica pues que haya muchísimas situaciones que no se puedan abordar y que haya una ínfima sensibilidad cuando te encuentras con una mujer empobrecida, migrante, racializada, ¿no?, detrás de la mesa. O sea, yo creo que en los círculos del trabajo social se debería de poner en la mesa que hay que empezar a dar pasos ya para dejar de ejercer control social, dejar de ser policía, para empezar a visualizar el trabajo social desde la perspectiva y desde la ética del cuidado. No. Que también me sugiere mucho Ru y las aportaciones de las compañeras, el que es importante que metamos en agenda de los feminismos la justicia social, y dentro del ámbito de la justicia social que metamos el tema de la justicia feminista, ¿no? Desde los feminismos. Entonces, esa interrelación es básica, ¿no? Y que tenemos que meterlo también como tendencia para los debates, ¿no? Y no preguntarnos, ¿tú qué eres, regulacionista? O ¿tú estás por la justicia social o eres de las injustas? Ya, un feminismo que esté por las injusticias no puede ser un feminismo, no es un feminismo emancipatorio, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad, como bien decía Mari, de introducir ahora esta tendencia que tanto cuesta dentro de un movimiento emancipatorio, uno más, ¿no? De los movimientos que estamos buscando esta transformación de la realidad. También las compis, es que no sé si eran las de Argentina o las de Colombia, con todos los procesos de guerra que hablaban de verdad, justicia y reparación, en nuestro caso, verdad, pues no sería, pero cuando hablamos de justicia, hablar también de reparar y no solo de, ¿no? Porque muchas veces necesitamos algo más que no. El uno, ¿verdad? No he entendido la broma, mano. Bueno, en todo caso, no sé si hay más palabras y si no, a un espacio de cervecita, agüita o lo que cada uno quiera, y nos reparamos también de la jornada. Y gracias a todo el mundo.